Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The United States and five partner countries have accepted Iran's new offer to hold. Estados Unidos y cinco países asociados aceptaron la propuesta de Irán, aunque Irán insiste que no negociará su disputado programa nuclear. El inicio de las negociaciones está previsto para principios de octubre. De prosperar, serían las primeras conversaciones formales y sustanciales entre Estados Unidos e Irán desde que tuvo lugar la revolución iraní hace 30 años. La semana pasada, Irán entregó un paquete de propuestas a las potencias mundiales en las cuales Teherán se manifestaba dispuesto a discutir el desarme nuclear mundial, así como otros temas internacionales en conversaciones de amplio espectro. Pero el documento no mencionó el propio programa nuclear de Irán, que Teherán asegura solo tiene fines de energía civil. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, insistió que el programa nuclear iraní se discutirá en las conversaciones. Gibbs dijo: claro que toda voluntad de negociar es bienvenida. Les digo algo, no hablaremos por hablar. Quizá este no sea un tema que ellos quisieran plantear, pero les puedo asegurar que es un tema que nosotros y el P5+1 sí plantearemos. Los iraníes tienen responsabilidades ante la comunidad internacional de retirarse de su programa de armas nucleares. De nuestra parte, estas conversaciones se concentrarán en eso. Esa es nuestra meta. Un tribunal federal de apelaciones rechazó la demanda judicial presentada por cuatro exprisioneros iraquíes de Abu Ghraib contra la contratista militar CACI International. Los hombres habían acusado a empleados de la empresa de participar de la tortura y el abuso de los prisioneros. En un fallo de 2-1, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito del Distrito de Columbia descartó el caso con el argumento de que CACI debe ser inmune al proceso judicial porque los empleados de la empresa se desempeñaban bajo la autoridad militar de Estados Unidos. La opinión discordante correspondió al juez Merrick Garland. Este argumentó que no existen precedentes judiciales que prohíban a los prisioneros demandar a los contratistas del Estado. Garland escribió: los demandantes en estos casos alegan que fueron sometidos a golpizas, electrocución, violación, ataques con perros y otros tipos de abusos de los contratistas privados. En la etapa actual del pleito, debemos aceptar que estos alegatos son auténticos. El comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán admitió que no ve señales de una presencia importante de Al-Qaeda en Afganistán. El general Stanley McChrystal habló en ocasión del aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Dijo: no veo indicios de una gran presencia de Al-Qaeda en Afganistán ahora. Pero McChrystal sostuvo que Al-Qaeda aún mantiene estrechos lazos con insurgentes radicados en territorio afgano. Se espera que McChrystal pronto le solicite al presidente Obama que envíe más soldados a Afganistán. Se conocen más acusaciones sobre las recientes elecciones presidenciales de Afganistán. El candidato presidencial afgano, Abdullah Abdullah, sostiene que el presidente, Hamid Karzai, utilizó recursos estatales para fraguar los comicios presidenciales del 20 de agosto. Abdullah sostiene que Karzai pagó a cada anciano tribal sobornos de $4,000 a $8,000 para que las elecciones favorecieran a Karzai. En otras noticias de Afganistán, The New York Times informó que el gobierno de Obama prevé adoptar nuevos lineamientos que otorguen a cientos de prisioneros en Afganistán más capacidad para impugnar su detención. Sin embargo, los prisioneros no tendrán acceso a un abogado. En cambio, el Pentágono prevé asignar un oficial militar estadounidense a cada prisionero. El oficial ayudará a reunir testigos y evidencias, incluido material secreto, en nombre de los prisioneros, para que impugnen su detención en un proceso ante un panel de revisión designado por los militares. Decenas de miles de activistas de derecha se congregaron en Washington el sábado para censurar el plan del presidente Obama de reformar el sistema de salud. Muchos manifestantes elogiaron al congresista republicano Joe Wilson por decir que el presidente era un mentiroso durante su discurso ante el Congreso anoche. Los manifestantes corearon: "Usted miente, usted miente, usted miente". Los organizadores habían previsto que asistirían 2 millones de manifestantes, pero el Departamento de Bomberos de Washington, D.C. dijo que la concurrencia fue de entre 60.000 y 70.000 personas. Los organizadores incluyeron a Tea Party Patriots, ResistNet y Freedom Works, una organización con sede en Washington, dirigida por el ex líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Richard Armey, de Texas. Esta marcha fue muy publicitada por el conductor de Fox News, Glenn Beck. Mientras tanto, en Minneapolis, el sábado, 15.000 seguidores del presidente Obama colmaron el Target Center para escuchar su discurso. El presidente Obama dijo: "Si no hacemos nada, sus primas seguirán aumentando más rápido que sus salarios. Si no hacemos nada, más empresas cerrarán y menos abrirán. Si no hacemos nada, al final terminaremos gastando más en Medicaid y Medicaid que todos los otros programas del gobierno sumados. Esa no es una opción para Estados Unidos de América. Por lo tanto, Minnesota quizá no sea el primer presidente que se haya abocado a la causa de la reforma de la salud, pero estoy decidido a ser el último". El Departamento de Estado revocó las visas de más de una docena de miembros del gobierno de facto de Honduras, entre ellos el presidente de facto del país, Roberto Micheletti, y 14 miembros de la Corte Suprema hondureña. Esta medida se tomó más de 2 meses después de que un golpe de Estado militar derrocara al presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya. En Estados Unidos, 6 grupos presentaron una demanda federal luego de que se les negaran los permisos para protestar durante la cumbre del G20, que tendrá lugar en Pittsburgh este mes. Esta demanda fue presentada contra la ciudad, los servicios secretos y el Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Pensilvania. El abogado Whittle Woltzack, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, dijo: "Básicamente lo que están haciendo es negar permisos para llevar a cabo manifestaciones en el centro de Pittsburgh y eso es inaudito". La Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, anunció que escudriñará 79 solicitudes de permisos para la minería de carbón en la cima de montañas en la región de los Apalaches para prevenir el deterioro de los suministros de agua. Esta decisión fue elogiada por grupos ambientalistas y opositores a la explotación minera en la cima de las montañas. Michael Brun, de Rainforest Action Network, Red de Acción por la Selva Tropical, dijo: "Al reconocer el daño irreversible provocado por minería de carbón en la cima de las montañas, la EPA ha adoptado una postura importante a favor de la población y los ecosistemas de los Apalaches. Esta agencia aparentemente reconoce que no hay una manera segura para el medio ambiente de destruir las montañas". En Michigan, la policía arrestó a Harlan Drake, de 33 años de edad, por cargos de homicidio por presuntamente asesinar a 2 hombres el viernes, entre ellos un activista en contra del aborto desde hace muchos años. Este activista, James Pullion, fue asesinado a balazos mientras llevaba a cabo una protesta frente al centro de educación secundario Owosso High School. El presidente Obama y varios grupos a favor del aborto censuraron el asesinato. 6 activistas en contra de la guerra fueron arrestados el sábado en un centro comercial en Filadelfia durante una protesta para cerrar un local de videojuegos dirigido por las Fuerzas Armadas, que también es utilizado como centro de reclutamiento. El Centro de Experiencia del Ejército es un local de alta tecnología que tiene más de 80 puestos de videojuegos y simuladores de combate. Más de 50 países se congregaron en México la semana pasada para participar en la Conferencia Anual para la Paz y el Desarrollo número 62, organizada por las Naciones Unidas. El alcalde de Hiroshima, Tadatoshi Akiba, cuya ciudad fue destruida por una bomba nuclear en 1945, previó el fin de las armas nucleares para el año 2020. Tadatoshi Akiba dijo: Creo firmemente, estoy seguro y sé que podemos abolir las armas nucleares para el año 2020. Es una labor gigantesca, es el evento del siglo. Por lo tanto, cuando eso ocurra en el año 2020, merecerá una celebración gigantesca. Y no se me ocurre nada mejor que llevar a cabo Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos en Hiroshima y Nagasaki, para celebrar el triunfo de las personas de todo el mundo y un mundo sin armas nucleares. Y en Cuba, decenas de miles de personas hicieron cola el domingo para presentar sus últimos respetos a Juan Almeida, un héroe de la Revolución de 1959 del país. Almeida falleció el viernes a los 82 años de edad. Almeida acompañó a Fidel y a Raúl Castro desde el comienzo de la revolución y fue el único comandante negro en integrar el liderazgo. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.